todas las mujeres hacían fila para acompañarme al amueblado. Hoy en día si yo llamo a alguna, me contesta despreciando, espúmate desgraciado, desgraciado. Hace un año siempre me entonaba con champán francés y escocés del importado. Hoy en día me agarro los pedos con queroseno, con alcohol de Primus alpistado, alpistado. Te fuiste barranca abajo, vas a tener que volver a taco. Te fuiste barranca abajo, vas a tener que volver a irte de aquí, de aquí. Hace un año siempre me empichaba en boutiques exclusivas, recibía muy buen trato. Hoy en día yo caí tan bajo que preciso una escalera para atarme los zapatos, los zapatos. Te fuiste barranca abajo, vas a tener que volver a tajo. Te fuiste barranca abajo, vas a tener que volver a irse de aquí, de aquí. Vas a tener que volver a irte de aquí, de aquí. Te fuiste barranca abajo, te fuiste barranca abajo, te fuiste barranca abajo.